en Super 8. Bienvenidos al programa de Halloween de En Super 8. Hola amigos, buenas de nuevo a este programa especial de Halloween que esta vez realizamos desde un castillo. ¿Un castillo encantado? No, un castillo abandonado, que sale más barato. Pues menuda broma, y vaya frío que hace encima. Eso es culpa suya. Sí, claro, siempre es culpa mía. Hombre, finales de año, un castillo en los Cárpatos y viene en Bermudas, usted dirá. Bueno, vale, igual un poquito sí. Pues eso, ¿puedo empezar el programa o algo? A mí que me cuenta, el director es usted. Vale, gracias, ¿eh? Bueno, gente, lo primero, agradeceros a todos los que nos habéis votado en los premios Bitácoras y a los que no también, porque nos escucháis y aguantáis, que ya es mucho. Y es que un año más os habéis salido y nos habéis puesto en el listado final entre podcasts muy, muy potentes, y eso mola, porque al final es como una referencia y sirve para que más gente pues conozca en Super 8 y acabe en nuestras redes y esas cosas, que está muy bien. Ya se han acabado las votaciones, pero bueno, si os queréis echar unas risas, tenéis las promos que hemos ido lanzando en el blog, en el apartado de promos, en ensuper8.com. Y bueno, aprovechando que hemos recordado el blog, pues vamos a recordar también nuestras formas de contacto, que estamos en Twitter, donde somos @ensuper8, que estamos también en Facebook, que tenemos un mail, que es ensuper8@gmail.com, y que el podcast pues lo podéis encontrar en iTunes, en iVoox, que se emite en Radio Battle todos los domingos a las 5 de la tarde, en Radio Podcastellano y en Uiñaki Ratia los martes a las 10 de la noche. Y bueno, que nos podéis encontrar en cualquier gestor de podcast, en vuestro PC, en vuestro móvil o donde sea. Acordaos de buscarnos como En Super 8, con letras, todo con letras. El 8 también. Oiga, ¿qué? ¿Hay peli o qué? Sí, hoy hay peli, siempre igual, ¿eh? ¿Y es de terror? De mucho terror. Bueno, ¿o no? ¿Cómo que o no? Hombre, es que para homenajear al desaparecido Gene Wilder hemos aprovechado este Halloween para ir con una de sus películas más míticas. ¿Y? Pues El jovencito Frankenstein. Pero ese es en blanco y negro. Sí, pero es de 75. ¿Y qué? Si es viejísima. Cuanto creo que va por el buen camino, aproveche y me cuele una de sus mierdas. Hombre, joder, alguna tenía que haber. Mire, que yo ya paso, yo dimito. Pero un momento, quédese, que está aquí en medio de los Cárpatos, ¿a dónde va a ir? Bueno, entre que la voz en off se desenfada y vuelve, nosotros vamos a ir con nuestro sumario. Primero nos situaremos con la ficha técnica de la película, después iremos con la dirección y el equipo. Daremos un repaso también a su reparto y analizaremos minuciosamente el argumento y las historias de rodaje, los chascarrillos y demás. Incluso daremos un pequeño repaso a cómo nació Frankenstein en la literatura y luego más tarde en el cine, que es lo que dio paso al final al jovencito Frankenstein. Ya casi acabando, le tocará el turno a una de nuestras secciones preferidas, que es la de las curiosidades, y finalizaremos, como siempre, con la nota y con la despedida. De la película. Y nuestra película del programa de hoy es El jovencito Frankenstein de 1974. Su género, a pesar del título, pues es más bien comedia, y su director es Mel Brooks. El guión es obra del director Mel Brooks y de su protagonista, Gene Wilder, más de Gene Wilder que de Mel Brooks, y fue hecho a partir de la historia y los personajes que en su día escribió Mary Shelley, que luego ya lo contaremos. Produjo Gruskov Venture Films, con Michael Gruskov a la cabeza, que ya había trabajado antes con Mel Brooks, pero como representante en la agencia William Morris, y que terminó pasándose a la producción con cosas tan variopintas a lo largo de los años como Naves Misteriosas o El Nosferatu de Klaus Kinski. También están implicadas Crossbone Productions y Jower Limited, de las que no hemos encontrado mucha información, pero la primera, Crossbone, parece alguna sociedad que tendría Mel Brooks para sus películas varias, y la segunda, Jower Limited, solo participó en dos dos producciones, El jovencito Frankenstein y El mejor amante del mundo, ambas con Gene Wilder, por lo que sería su forma de participación, o eso suponemos. Distribuyó, a pesar de las guerras que hubo, la 20th Century Fox en cines en Estados Unidos y prácticamente en todo el mundo, y la música corre a cargo de John Mordish, un compositor que ya vimos en otra película de en Super 8, en El hombre elefante, donde también estaba Mel Brooks, pero como productor, y es que Mordish era su músico de cabecera. El presupuesto finalmente fue de $2.800.000 y la recaudación total en cines fue de más de 86 millones, además de unas cifras indeterminadas de entre 17 y 35 millones entre alquiler, ventas de cintas, de vídeos y DVDs a lo largo de su historia. Y aparte recibió dos nominaciones a los Oscar a Mejor Sonido y a Mejor Guión Adaptado para nuestros dos protagonistas, aunque no se llevó ninguno en una edición donde competía con El Gran Gatsby o El asesinato en el Orient Express. Pero sobre todo estuvo dominada por El coloso en llamas, con Paul Newman, y por encima de todas las demás, por la segunda parte del Padrino. Estaba revisando los registros y he visto una cosa que me desconcierta. ¿Sí? Sí. ¿Qué? No me ha parecido ver su nombre entre nuestros votantes a los bitácoras. Pero esos votos son secretos, ¿no? Eso es lo que usted se cree. Es que, verá, tenía cosas que hacer. Sí, yo también, pero aún así he votado. ¿Qué hace con esa pala? Nada, es para una cosa. ¿Y por qué está afilando ese hacha? Si tenemos leña de sobra. Ya lo verá. ¡Socorro! Puerta, que no quiera hacerle daño. ¡No! ¡Está usted loco! ¿Loco yo? Si solo tenía que mirar en la web, o en Twitter, o en Facebook. ¡Joder, que lo hemos puesto en todos lados! ¡Ya lo sé! ¡Ya lo sé! Y votar en Super 8, mejor podcaster en los premios Bitácora. ¡Es que el nombre es muy confuso! ¡No es confuso! ¡Es todo con letras! ¡Tan difíciles! ¡El del podcast no! ¡El de la categoría! Eso es verdad. Pero joder, si solo hay una categoría para podcast. ¡No sé! ¡No sé! ¡Venga, que abra, le he dicho! ¡No, que alguien me ayude! ¡Que abra, maldita sea! Melvin James Kaminski nació en Brooklyn hace muchos, muchos, muchos años, tantos como 90. Y aunque nosotros lo conocemos como el director o actor Mel Brooks, pasó por muchas cosas antes de llegar ahí. Hijo de inmigrantes judíos europeos después de la Primera Guerra Mundial, sus primeras ganancias en el mundo del espectáculo fueron con 14 años, y no como comediante precisamente. En su barrio había nacido también Buddy Rich, un famoso batería de jazz, que enseñó al pequeño Melvin que con 14 años empezó a ganarse algunos dólares como músico. A pesar de empezar psicología en la Universidad de Brooklyn, al final Melvin acabó como muchos de sus compañeros como parte de la infantería del ejército estadounidense en la Segunda Guerra Mundial. A su vuelta a América tendría que reinventarse por completo. Como decimos, ya de nuevo en casa, Mel se empezó a ganar la vida con lo que había aprendido antes de irse, como baterista y pianista en clubes y centros de vacaciones. Ahí fue donde cambiaría su nombre artístico, pues siempre le confundían con el músico Max Kaminski. Así que nuestro protagonista pasó del Mel Kaminski a Mel Brooks. También sería ahí donde su carrera dio uno de sus primeros vuelcos. Una noche el comediante de la función estaba demasiado enfermo como para hacer su show. Mel tomó su lugar con chistes e imitaciones y siguió en ese papel, aunque con el tiempo se dio cuenta de que más que actuar lo que prefería muchas veces era el trabajo detrás del escenario. Así Brooks aparcó su carrera musical para dedicarse a la comedia, actuando y sobre todo escribiendo. Así, por ejemplo, fue contratado para el Show of Shows, uno de los predecesores de la hora de Dick Van Dyke o del Saturday Night Live. Ahí coincidiría con Carl Reiner, que ejercía de actor y también de guionista. Por si no suena, Reiner fue precisamente el creador de la hora de Dick Van Dyke o, más cerca en el tiempo, el Soul de las películas de Ocean de Steven Soderbergh. Con él, Mel Brooks terminó formando un dúo cómico gracias a un conocido show, El hombre de los 2000 años, una broma que solían representar en fiestas para sus amigos y que fue haciéndose tan popular que terminaron llevándolo a la televisión. La parodia más absurda había hecho mella en Brooks. Cuanto más serio era el tema, más fácil era ridiculizarlo. Así, en pleno apogeo del agente 007, por supuesto con Sean Connery, una pequeña productora contrató a Butch Henry y a Brooks para hacer una parodia del agente secreto. Y aunque Mel apenas participó en la serie más allá de su primera temporada, queda en su haber los créditos de ser uno de los creadores de Superagente 86. Tras estos pequeños éxitos, otra vez Brooks se volvía a reinventar de nuevo. Desde hacía años tenía en mente una idea. No sabía si era una novela, una obra de teatro o una película, solo tenía la idea. La historia de una comedia musical sobre Hitler, una cosa muy loca. Aquella finalmente obra musical sería el eje de una película sobre unos productores que descubren que podrían hacer más dinero con una obra que fracase estrepitosamente que con un éxito. La combinación de la sátira de una producción combinada con Hitler hizo que todos los estudios le dieran la espalda a aquel guión. Todos salvo uno, que consiguió financiación para lanzarlo a pequeña escala. La recaudación no fue gran cosa, solo con el tiempo logró superar lo invertido, pero aquel proyecto se llevó un Oscar a guión original para Mel Brooks. También fue la primera película que dirigió y además el primer proyecto donde colaboró con Gene Wilder, que también fue nominado como secundario por Los Productores. Una obra que casi ha tenido más éxito económico en su adaptación como musical en Broadway que el que tuvo en su estreno en salas. A pesar de tantos reconocimientos, después de unos cuantos rechazos a sus proyectos, Mel creyó que su carrera en el cine estaba acabada, casi antes de empezar, cuando le cayó el encargo de la readaptación de una historia muy loca sobre el oeste. La producción ya había intentado llevarse antes al cine, pero sin éxito. Después de no haber guionizado en grupo casi desde Saw of Shows, Mel decidió revivir aquellos tiempos contratando a casi todo aquel elenco de guionistas para este nuevo proyecto. La única norma que puso era la de no escribir un guión políticamente correcto, estaba hasta puesto en un cartel. Y dicho y hecho, la producción tuvo un montón de problemas debido precisamente a aquel guión. Actores que lo rechazaban por sus diálogos paródicamente racistas y escatológicos, o algún productor del estudio que acorraló a Brooks en un ascensor diciéndole que había muchas escenas que cortar de aquella obra. De hecho, en la prueba emitida con los ejecutivos, cuando estuvo terminada, no hubo apenas risas. Todo lo contrario pasó cuando se la pasaron a los empleados de la Warner. Sin embargo, Sillas de Montar Caliente se convirtió en uno de los éxitos del verano del 74. Casi 120 millones con una inversión de menos de 3 en presupuesto y 3 nominaciones a los Oscar para una película para la que el mismo John Wayne rechazó un papel. No era su estilo, pero que declaró sería el primero en ir a verla. Aquella fue la seña de identidad del cine de Brooks, la sátira. El jovencito Frankenstein fue otro ejemplo, así como casi todas sus demás películas. La última locura fue la primera película muda que se hacía en casi 40 años, muchísimo antes de The Artist, y en máxima ansiedad utilizaba las películas de Alfred Hitchcock otra vez como base de comedia. Con la loca historia del mundo, ya en los 80 repasaba en segmentos desde la prehistoria hasta la Revolución Francesa, La Historia del Mundo, parte 1, como se titula en inglés, aunque nunca hubo intención de hacer una segunda. Y consiguió incluso el permiso del mismo George Lucas para parodiar su saga más conocida en La Loca Historia de las Galaxias. Hasta consiguió que le hiciera la postproducción, eso sí, con una condición. La película de Mel no podía tener merchandising, que era donde la Fox y George Lucas estaban sacando una fortuna. La parodia de Brooks, en el fondo, no dejaba de ser más publicidad para la saga. Tal sería su sello cómico que, como ya contamos cuando participó como productor del Hombre Elefante, retiró su nombre del cartel y de los créditos para que el público no creyera que era otra comedia más. Su última película de cierto renombre sería en el 93. 20 años antes, Mel había lanzado una serie sobre Robin Hood, otra sátira que se canceló antes de acabar su primera temporada. Con el éxito del Príncipe de los Ladrones de Kevin Costner, Mel recuperó muchos de los chistes de aquella serie para las locas aventuras de Robin Hood. La verdad es que después de aquello no hizo mucho más. Con un par de fracasos, Mel Brooks cerraba en el 95 casi todas sus múltiples carreras: director, productor y guionista. La verdad es que Brooks nunca ha llegado a retirarse del todo, pero sí es cierto que tras ese año 95 no lidera proyectos y solo hace colaboraciones y poco más, sobre todo voces, muchas de ellas para películas de animación, o si no, pues apariciones estelares en algún show, que cada vez han ido a menos. No lo hemos dicho casi, pero también actuó como actor en muchas de sus películas, sobre todo los últimos años, y cuando no lo hacía directamente siempre hacía algún pequeño cameo, incluso a veces fuera de plano con la voz. Un artista de la comedia que encontró su sitio después de dar muchas vueltas, un artista que formó pareja junto a Gene Wilder, una pareja que nos dio unas cuantas risas y que ahí sigue al pie del cañón. 90 añazos después. Parto. El reparto del jovencito Frankenstein está encabezado por Gene Wilder como el doctor Frederick Frankenstein, o Frankenstein, ya veremos. Luego iremos con su carrera. Pero acompañándole están también Martin Feldman como Igor. El inolvidable Igor fue todo un caso. Contaba que unas operaciones cuando era niño fue lo que le provocó sus particulares ojos saltones y el estrabismo. Y Martin hizo de ese problema su mayor ventaja. De amago de trompetista de jazz encontró su sitio en la comedia, pero como escritor. Aunque la representación de alguno de sus gags lo opó pronto al escenario en clubes y en la televisión británica. El jovencito Frankenstein lo llevó hasta América y lo hizo conocido al mundo entero. Pero cuando su carrera mejor iba, Martin Feldman se fue, a los 48 años, de un ataque al corazón. Pudo ser por una intoxicación o por su mala vida en general, aún así, demasiado pronto para Igor. También tenemos a Peter Boyle como el monstruo. Nuestro particular monstruo tuvo una vida curiosa. De hijo de estrella televisiva pasó a sacerdote frustrado y a miembro de la Marina licenciado prematuramente por problemas de salud. En el cine encontró su sitio con todo tipo de papeles, eso sí, desde la comedia al drama, como el monstruo de Frankenstein o en Taxi Driver. Ganó un Emmy como actor invitado de Expediente X y obtuvo varias nominaciones por participar en el reparto de Todo el mundo quiere a Raymond en sus últimos años. Peter Boyle, gigantesco en todos los sentidos, se fue en 2007 también por problemas cardíacos. Su amigo Bruce Springsteen lo recordaba en un concierto en el que habría sido su 72 cumpleaños. Y junto a todos estos artistas tenemos a Terry Garr como la ayudante Inga, a Cloris Leachman como Frau Blücher, a Madeleine Kahn como Elizabeth, la novia del Dr. Frankenstein, o a Kenneth Mart como el Inspector Kemp. Y haciendo una colaboración especial tenemos a Gene Hackman como Harold el Ciego, aunque sin acreditar y bastante caracterizado. Hackman se enteró de la película a través de su amigo Gene Wilder y le pidió un pequeño cameo. Se llevó el más divertido. Pero bueno, hay que declarar que el escritor principal y el protagonista absoluto de la cinta es Gene Wilder. Y además a él está dedicado este programa, así que vamos con su carrera. Jerome Silverman nació en Wisconsin en 1933, como Mel Brooks, también de inmigrantes judíos. Y su interés por la actuación le vino bien joven cuando su madre se puso enferma y el médico encomendó al pequeño Jerome la tarea de hacerla reír. Poco sospechaba que con el tiempo haría reír a mucha más gente. Pronto Jerome comenzó a estudiar interpretación y ni siquiera su reclutamiento con el ejército pudo con ello. Fan del método Stanislavski, logró incluso ser aceptado en el Actors Studio, momento en que cambió su nombre artístico. No se veía como un actor serio como Jerome Silverman. En su lugar escogió el apellido de uno de los novelistas más conocidos de su ciudad, Thornton Wilder, y Jim por un pariente lejano. Así nacía Gene Wilder. Y decíamos que no se veía como un actor serio porque de origen Gene era un actor dramático, que además se fue poco a poco haciendo un nombre en Broadway. Pero su destino cambió cuando en el 63 coincidió con Anne Bancroft en una obra de teatro. Poco después Bancroft le presentó a la que sería su pareja hasta hoy, un tal Mel Brooks, no sé si os suena. Brooks le ofreció un papel en Los productores y su carrera dio un vuelco hacia las comedias más locas. A finales de los 60, la hija pequeña del director Mel Stewart le pidió una cosa, que hablara con el tío Dave, el productor David Wolper, para que hiciera una película de un libro de Roald Dahl. Wolper en ese momento estaba en conversaciones con la Quaker Oats Company, un conglomerado de empresas sobre todo alimenticias, sobre cómo publicitar uno de sus productos. Así que Charlie y la fábrica de chocolate les venía perfecto. Mientras Quaker Oats conseguía los derechos sobre los nombres de los productos de la producción y fundaba una, esta vez real, Willy Wonka Candy Company, David Wolper y su productora obtenían la financiación completa para su película. Para el protagonista tuvieron en cuenta muchos, muchos nombres. Dicen que los Monty Python al completo se ofrecieron, pero los rechazaron a todos porque no tenían promoción internacional. O más bien igual era por ser británico, sin más, quién sabe. En su lugar, tras varios descartes, audicionaron a Gene Wilder. Nada más entrar en la sala, Mel Stewart, el director, ya supo que tenía a su Willy Wonka. Incluso lo persiguió por los pasillos para decírselo, lo que le costó una señora bronca del productor que se quedó sin margen para poder negociar la tarifa de Gene. El título fue finalmente cambiado por Willy Wonka y la fábrica de chocolate. Con la guerra de Vietnam de actualidad, Charlie no era un nombre muy publicitario para un musical infantil. La película, a decir verdad, no fue precisamente un éxito de taquilla en su día, y por problemas de producción, la Willy Wonka Company y sus barras de chocolate no llegaron a tiempo a aquel estreno, aunque con el tiempo la película ha conseguido llegar a ser hasta de culto. Y suponemos que con los derechos para la televisión y sus diferentes versiones caseras habrán recuperado con creces aquella inversión. Y la compañía de chocolate, hoy propiedad de Nestlé, sigue vendiendo aún sus barras de cacao. No sabemos si con billete dorado incluido o no. Aún así, fue y sigue siendo uno de los papeles más míticos de Wilder, y sus fotogramas uno de los memes más usados también. Pero muchos más papeles son los que nos ha dado Gene Wilder. El doctor de todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar, de Woody Allen. Sus múltiples películas con Mel Brooks, incluida la de hoy. Pero no solo con Brooks formó pareja cinematográfica. En el 75 su agente le ofreció un guión. Hablando con los productores, Gene Wilder mencionó el nombre de Richard Pryor como un posible compañero de rodaje. La verdad es que ni siquiera eran amigos y por lo visto tampoco llegaron nunca a serlo del todo, pero El Expreso de Chicago dio inicio a un montón de películas de este dúo cómico. Mientras sus otras producciones fracasaban, con Pryor en Locos de Remate, Wilder hacía recaudaciones estratosféricas. Y a pesar de que No me chilles que no te veo también hizo buena taquilla, el guión en el que participó el mismo Wilder no tuvo precisamente elogios. Con ella se acentuaba el descenso a los infiernos de la droga de Richard Pryor y la cuesta abajo ya de Gene Wilder, que poco después hacían juntos la que sería a la postre la última película de Wilder para el cine. En aquellos años también estuvieron a punto de hacer Entre pillos anda el juego, en vez de Eddie Murphy y Dan Aykroyd. Cuentan que cuando Pryor renunció, Murphy hizo que echaran a Wilder, para que no pareciera que él era una versión barata de Richard Pryor. Ya sabéis cómo es ese mundillo de Hollywood. Pryor poco más hizo en el cine después de hacer con Wilder No me mientas que te creo, el título que le pusieron aquí a Another You, que nada tiene que ver con No me chilles que no te veo, pero en fin, así se las gastan aquí con las traducciones de los títulos. Gene Wilder, por su parte, siguió rodando, pero ya solo para televisión, y muchas veces cuando además de actuar le dejaban participar en el guión. La última vez que le vimos fue en el 2003, en un cameo en la serie Will y Grace. Desde entonces participó en diferentes asociaciones y llegó a escribir hasta 3 libros, pero vivía casi en retirada. Como sabéis, hace apenas un par de meses moría Gene Wilder, debido a complicaciones en el Alzheimer que padecía desde hacía 3 años y que había mantenido en secreto. Según su sobrina en un comunicado, la enfermedad nunca llegó a arrobarle el reconocer a cuantos le rodeaban, pero aún así no quiso hacerlo público, no quería que su estado final nos embordonara la imagen que teníamos de él, la del Dr. Frankenstein, perdón, Frankenstein, o la del simpático Willy Wonka. Podcast se distribuye bajo licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas, siempre que no sea con un propósito comercial. Si no, iremos a por ti. Lo que pedimos es que citéis su procedencia. La música que hemos utilizado en este especial ha sido obtenida a través de la web de Jamendo y es obra de Hipospadia, Voodoo Puppets, Chronicle, Recuerdom, Blackales y Lullaby and the Bats. Argumento. hace mucho, mucho, mucho tiempo, en un podcast muy lejano, así como empiezan las historias, os contábamos los orígenes del mito de Drácula. Sus orígenes históricos, literarios y cinematográficos en aquella lejana primera temporada en un programa dedicado a Nosferatu. Se da la casualidad de que nuestro monstruo de hoy y el mito del vampiro comparten algunos de esos orígenes. Ya veréis. Contábamos en aquella ocasión cómo el relato inicial que dio origen a Drácula, tal como lo conocimos en literatura y en el cine, tuvo su origen en Suiza, en la Villa Diodati, donde Lord Byron se alojaba con su médico personal, John William Polidori, autor en aquella villa el verano de 1816 del relato de Ernestus Bergson o El moderno Edipo, que sería la base de la posterior novela de El vampiro, que publicaría años después. Pero no estaban solos en aquella villa aquel atípico verano, el año sin verano, como se conoció en 1816. Y precisamente aquel mal tiempo fue lo que propiciaría que sus ocupantes y amigos se reunieran frecuentemente para leer historias de fantasmas, y también para escribir las suyas propias. Y es que junto a Byron y Polidori también se encontraban el poeta Percy Shelley y su futura esposa Mary Wollstonecraft, por aquel entonces, aunque sería más tarde conocida como Mary Shelley, la creadora del relato original de Frankenstein. Y es que sí, en aquella casa donde nació el vampiro, Mary contraatacó con otro cuento corto, Frankenstein o el moderno Prometeo. No se sabe a ciencia cierta en qué se basó exactamente Mary para crear a su Víctor Frankenstein, el padre del monstruo. Se dice que pudo fijarse en Luigi Galvani o en Erasmus Darwin, abuelo de Charles Darwin, y en sus experimentos sobre cómo la electricidad parecía dotar de vida a cuerpos inertes. Otra de sus inspiraciones pudo ser Andrew Crouch, un extraño científico que afirmaba haber creado vida, pequeños insectos a través de la electricidad, y que dio algunas conferencias a las que asistió Mary. Lo cierto es que Crouch parece que no creaba nada en realidad, y la iglesia se encargó de demonizarlo lo suficiente como para apartarlo de la vida pública. A su muerte, su mansión fue pasto de las llamas, y con ella, todos sus estudios también. Recientemente también se ha apuntado que Mary pudo haberse basado en uno de los mentores de su marido, Shelley en Eton, James Lynn, que antes que poeta tenía intereses científicos. Sea como fuere, lo cierto es que la parte que menos interesaba a Mary era precisamente la científica, ya que nunca llegó siquiera a describir el proceso por el que el monstruo volvía a la vida. Le interesaba más toda la parte moral de aquella historia. 2 años después de aquella extraña reunión en Villa Diodati, veía por fin la luz la novela original de Frankenstein, de forma anónima primero y 1 año más tarde con el nombre de su autora, Mary Shelley. Se iniciaba así el mito, sobre todo cinematográfico, de la que puede que sea la primera historia escrita sobre ciencia ficción. La novela de Mary Shelley tuvo un gran éxito en su día, fue traducido a varios idiomas, y a lo largo del siglo XIX y principios del XX, muchas fueron las representaciones teatrales basadas en aquel cuento. Y con la llegada del cinematógrafo, su popularidad iría aún a más. En 1927, Hamilton Dean triunfaba recorriendo Inglaterra con la adaptación teatral del Drácula de Bram Stoker y encargaba a Paddy Webling un nuevo proyecto, la del Frankenstein de Mary Shelley, con la que arrasaron en Londres. Mientras, al otro lado del charco, la adaptación de Broadway de aquel Drácula de Hamilton Dean también era un completo éxito. La Universal, tras un año 1930 desastroso, con pérdidas millonarias, decidió adaptar aquella obra al cine. Casualidades de la vida con el mismo actor que lo había representado en los teatros americanos, un semidesconocido Bela Lugosi. El éxito de Drácula fue inmediato y los directivos de la Universal, convencidos de haber dado con un filón, adquirían pronto los derechos de la obra de Paddy Webling para también llevarla al cine. La idea inicial era que la dirigiera Robert Flory y Bela Lugosi, como reciente estrella, quería el papel del Dr. Frankenstein. Pero el productor Carl Lembre no estaba de acuerdo. Él quería a Lugosi en el papel de siempre, en el de la criatura, en el del monstruo. Pero es que aquel monstruo apenas tenía diálogo, y a Lugosi esto no le gustó un pelo. Finalmente parece que las pruebas de maquillaje realizadas resultaron un completo desastre, así que Lemley los despidió a los dos, y los mandó como premio de consolación a hacer Los crímenes de la Rue Morgue, una producción sensiblemente menor. En su lugar, otro semidesconocido actor hizo de monstruo. Este papel fue el que hizo famoso a Boris Karloff, y James Whale se encargó de la dirección. El éxito fue arrollador. Como había esperado la Universal, la recaudación de Frankenstein superó las expectativas y abrió la veda a toda una serie interminable de películas de este género. El mismo Whale dirigía El caserón de las sombras o El hombre invisible, y la figura de Frankenstein se hizo más grande aún con La novia de Frankenstein, también de Whale, o El hijo de Frankenstein, así hasta 5 películas diferentes. Hay que decir que muchas de estas películas han alterado poco a poco la imagen que Mary Shelley pintaba en su novela, y que muchos de los mitos que hoy tomamos como icónicos del personaje son en realidad, y muchas veces, producto de su paso al cine. Por ejemplo, el mismo protagonista, el doctor Victor Frankenstein, era un personaje que de origen no era ni siquiera doctor, solo alguien interesado en la ciencia y en mitos, pero las obras de teatro y Hollywood fueron los que construyeron el mito y le dieron su gran fama. Con el tiempo incluso Bela Lugosi llegó a actuar en algunas de estas secuelas, en el papel de Igor o en el del mismo monstruo que había rechazado interpretar al inicio. A lo largo y ancho de la historia del cine, muchas han sido las películas basadas en aquella historia de Mary Shelley, e incluso muchas las parodias. En los 50 eran Abbott y Costello contra los fantasmas, en los 60 la serie de la familia Monster, y así una tras otra llegando, claro está, a nuestra película de hoy, con la que vamos en un momento, con el jovencito Frankenstein. La idea del jovencito Frankenstein le surgió a Jim Wilder cuando estaba terminando de rodar todo lo que siempre quiso saber sobre el sexo, pero nunca se atrevió a preguntar. Era una idea atrevida, era una idea rompedora, y solo había una persona que podría dirigirla, Mel Brooks. Pero Mel no pareció muy convencido cuando Jim Wilder le contó la historia. A pesar de ello, él siguió adelante. Su agente, Mike Medavoy, comentó que estaba pensando en lanzar al cine a 2 nuevos actores que tenía en cartera, actores sobre todo de televisión. En este caso, un muy muy alto Peter Boyle y el cómico Martin Feldman. A Feldman Wilder ya lo había visto en televisión y desde ese momento lo tomó como modelo para su Igor. Por su parte, Boyle encajaba a la perfección con el gigantesco monstruo. Pero una vez más, Brooks seguía sin estar demasiado interesado. Fue precisamente cuando llamó a Wilder para participar en Sillas de Montar Calientes cuando Jim puso sus condiciones. La próxima película que hagamos será mi idea. Brooks, que venía de 2 fracasos económicos y que tampoco confiaba mucho en aquella última producción, terminó aceptando. El siguiente paso sería tener un productor, al menos uno. Nuevamente Medavoy tiró de contactos. Michael Gruskov era solo uno de los encargados del cordeo en la agencia William Mordis, pero poco a poco consiguió ascender en el escalafón y representar a gente como Faye Dunaway, Robert Redford o Dennis Hopper, ya en el seló de otra compañía, la MCA. Pero Michael decidió un día renunciar a todo eso, incluso a un lucrativo encargo para la Universal, para irse a producir sus propios proyectos, todo cine indie. La verdad es que no tuvo mucho éxito en aquella carrera, pero quiso la suerte que un día se le cruzara un antiguo compañero de aquella agencia de MCA, y que este compañero fuera Mike Medavoy en busca de un productor. Medavoy le enseñó el guión del jovencito Frankenstein y a Gruskov le pareció genial, pero cuando habló con Wilder, este le emplazó a Mel Brooks. Si este lo aprueba, genial, estás en el barco. Lo que no sabían es que Gruskov y Brooks ya se conocían. En su día Mel había sido un director estrella en la William Mordis Agency y Gruskov el chico del cordeo. Así que cuando hablaron, todo quedó atado y bien atado. Solo quedaba conseguir el dinero. Los primeros con los que hablaron fue con Columbia Pictures, pero Mel quería más de 2 millones de presupuesto y hacer la película en blanco y negro, como el clásico de la Universal. Pero la Columbia como mucho quería gastar 1,5, y además la película tenía que ser en color. Gruskov cogió el guión y se lo llevó a su amigo Alan Ladd Jr., que trabajaba para la Fox. No pusieron ningún problema de inicio, incluso aumentaron el presupuesto que Bruce quería. Eso sí, como nada es gratis en este mundo, hicieron firmar tanto a Bruce como a Wilder un contrato de 5 años en exclusiva con la 20th Century Fox. Y a pesar de que habían prometido mantener el formato monocromo, el estudio pidió grabar en color. Decían que para poder estrenarlo en Perú, donde se estaban instaurando las emisiones en color. Bruce no se dejó engañar. Si dejaba que grabaran en color, sospechaba que algún problema de última hora haría que al final le emitieran así. Y no lo permitió. La película de origen se grabaría en blanco y negro. Esta película de hoy nos cuenta la historia del nieto del famoso doctor Frankenstein. Frankenstein. Eso, Frankenstein. O un profesor universitario que reniega del dantesco pasado de su familia, hasta que se ve obligado a viajar a la antigua mansión familiar por su herencia. Y bueno, eso, que sucumbe a lo que viene a ser dar vida a cosas muertas y esas cosas. Nada nuevo, vamos. Eso sí, con la particular visión de Wilder y Brooks. Con una estética prácticamente igual que la película de los años 30, en blanco y negro, incluso con parte del equipo de efectos especiales de aquella filmación, se mofa de todas sus exageradas situaciones, que eran ya de por sí bastante risibles en aquella película original. Una historia muy recomendable y con unos personajes épicos como el comandante de la policía o el ciego, un sorprendente cameo de Gene Hackman, como hemos dicho, que con sus improvisaciones hizo que esa escena tuviera que cortarse abruptamente porque todo el equipo acabó por los suelos. Tras el rodaje, tanto Brooks como Wilder tuvieron un gran trabajo en la sala de montaje. El metraje que tenían preparado llegaba casi a las 3 horas y no funcionaba. Al final la cosa quedó en 1 hora 40 tras una maratoniana sesión de recorte donde según ellos se cortaron 3 bromas o gags por cada uno que se quedó. Eso sí, se quedaron los mejores, consiguiendo así su montaje final. El 15 de diciembre de 1974 se estrenaba El jovencito Frankenstein, justo al filo del nuevo año, justo al filo de las posibilidades de entrar en nominaciones para la Academia al año siguiente. Y lo consiguió, nominación a Mejor Sonido y a Guión Adaptado. Este último lo ganó El Padrino segunda parte, poco había que decir en contra. Eso sí, la peli fue todo un éxito, y junto a Sillas de montar calientes marcó el estilo de todas las demás películas de Mel Brooks, aunque no serían ya muchas. Un éxito en taquilla y otro en alquiler o en sus ediciones en DVD. 70 millones en cine y más de 35 en videoclubs a lo largo de toda su historia. Un éxito récord para una parodia rodada en blanco y negro y que apenas llegó a costar 2,5 millones. Como ya os habréis imaginado, una comedia del tipo que es en Jovencito Frankenstein y con la historia que tiene, tiene además un sinfín de curiosidades. Algunas ya las hemos contado, pero con el resto vamos ahora mismo. Mel Brooks, al igual que Hitchcock, solía aparecer haciendo un cameo en casi todas sus películas, pero Gene Wilder le pidió que no apareciera en esta. Creía que rompería la atmósfera conseguida y que el público estaría buscándolo en pantalla si se enteraba. Brooks no tuvo ningún problema. Aún así, apareció, aunque casi siempre fuera de plano. Suyo es el aullido del lobo cuando Wilder viaja al castillo. Y más improvisado, suyo es también el maullido del gato que suena cuando Wilder está lanzando dardos y uno va fuera de plano. En ese momento Brooks gritó como un gato, aunque cuentan que no estaba preparado. También llegó a aparecer en cámara, al menos en parte. Cuando revisaron la continuidad de las escenas, se encontraron con problemas en la escena del ciego y el monstruo. Como Gene Hackman había colaborado solo de manera puntual, al tener que volver a rodar el plano donde le derraman la sopa, él no pudo estar, así que la mano que aparece es también la de Mel Brooks. La verdad es que los miembros del reparto se lo pasaron como enanos. Contaba Cloris Leachman que muchas de las tomas hubo que repetirlas debido a las risas de Gene Wilder y el resto del equipo, algunas hasta 15 veces. Una de las que más costó fue cuando Igor muerde las pieles de animales con las que va vestida Elizabeth, y es que cada vez que lo intentaba el equipo no podía parar de reír. Tan bien se lo pasaron que cuentan que Mel Brooks añadió más escenas al guión solo para poder seguir rodando. Los papeles femeninos fueron un pequeño quebradero de cabeza para Brooks. Madeleine Kahn iba a ser Inga, la asistente, y Terry Garr, la novia del doctor, Elizabeth. Pero Kahn cambió de opinión y prefirió el papel de Elizabeth, seguramente porque era más corto y estaba compaginando el rodaje del jovencito Frankenstein con otra película. Así que Garr se quedó con el papel de Inga. Pero el otro rodaje de Kahn se complicó y para cubrirse las espaldas Brooks llamó a Cindy Williams, que también había audicionado para ser Elizabeth. Al final no hizo falta y Madeleine Kahn pudo rodar todas sus escenas a tiempo. Durante años se ve que se estuvo especulando si en una de las escenas iniciales, el Dr. Frankenstein... ¡Frankenstein! Eso, Frankenstein. O sea, Gene Wilder se había clavado accidentalmente un bisturí en la pierna y que no estaba en el guión y tal y cual. Esto es evidentemente falso, empezando porque en la escena ni siquiera sangra y siguiendo porque cuentan, yo la verdad es que no lo he notado mucho, que hasta se nota el punto del pantalón donde tiene que clavar el punzón en alguno de los planos. ¡Frankenstein! al igual que en la película original, la verdad es que no gastaron mucho en grandes efectos. Todo era muy artesanal, maquillaje, muñecos, etc. Por ejemplo, la escena en la que el ciego está con el monstruo y le prende fuego a su pulgar, en realidad no es más que un pulgar falso empapado en alcohol para mantenerlo encendido. Peter Boyle tenía una almohadilla en su regazo para poder protegerse y no sufrir quemaduras. La joroba de Igor también era de lo más sencilla, una prótesis. El propio Marty Feldman se la estuvo cambiando de lado durante varios días, hasta que alguien del equipo se dio cuenta. Al final, hasta lo metieron como un sketch más del guión. Y no solo ahorraron en efectos. Contaba Mel Brooks que la canción que canta Madeline Kahn es Gloria, Gloria, Aleluya por una razón. Y no, no es religiosa, es más bien por su antigüedad, y es que estaba libre de derechos. Muchos se fijaron también en las anteriores películas de Frankenstein para poder usarlas de base para esta parodia. El inspector Kemp está inspirado en el inspector Grog, del hijo de Frankenstein, que interpretó Lionel Atwill. En otra de las escenas, la de la asamblea de los aldeanos, en versión original, hace referencia a los 5 anteriores incidentes del castillo, referenciando a las 5 películas anteriores del monstruo de Frankenstein. Aunque a veces estas mismas referencias no son del todo exactas. Igor menciona cómo su abuelo también trabajaba para el abuelo de Frankenstein, pero en realidad su personaje apareció por primera vez en El hijo de Frankenstein, así que no es del todo cierto. Y no solo tomaron esas referencias de las antiguas películas de la Universal. Ken Strickfaden fue un electricista y escenógrafo de aquellos primeros años del cine sonoro, incluyendo algunas de las películas originales de Frankenstein, aunque no logró que lo acreditaran en ellas. Brooks se puso en contacto con él y descubrió que Ken había guardado mucho de aquel equipo original de las películas clásicas y pudieron incluso utilizarlo en el rodaje. Y esta vez sí salió en los créditos, además con un agradecimiento especial, y es que el jovencito Frankenstein fue la última película donde apareció el nombre de Ken Strickfaden. Y bueno, amigos, ya estamos llegando al final de este programa de Halloween. La verdad es que hace fresquete, así que nos vamos a despedir en un momentito y nos vamos ya. Y la nota es... 7-7. Despedida. Ya veis, esta ha sido nuestra especialísima película de Halloween de esta temporada. Como veis, no todo tiene que ser terror, también hay sitio para las risas. Una película que años más tarde, el mismo Mel Brooks adaptó a musical en Broadway, en 2007, y se llevó un montonal de premios también, como su predecesora. Una película que nos ha permitido dedicar el programa de hoy a un actor inolvidable como fue Gene Wilder, y que se nos fue hace poco, pero que también nos ha dejado contaros la carrera del genial Mel Brooks. Y por supuesto, y no menos importante, ha sido la excusa para tratar a uno de los grandes monstruos clásicos del cine, a Frankenstein, y contaros de dónde vino y un poco su historia, aprovechando este amago de parodia que es el jovencito Frankenstein. Aunque Brooks y Wilder siempre defendían que no era una parodia, sino más bien un tributo a ese gran cine de la Universal, que ya era algo autoconsciente de por sí. Por cierto, que tampoco podemos irnos sin daros las gracias por vuestro apoyo otro año más en los premios Bitácora, que se agradece mucho, mucho, mucho. Y como siempre, pues recordaos para acabar nuestras formas de contacto, que estamos en Twitter, donde somos @ensuper8, en Facebook, que tenemos un mail también en super8@gmail.com. El podcast está en iTunes, en iVoox, que se emite en Radio Battle todos los domingos a las 5 de la tarde, en Radio Podcastellano y en Uiñak Irratia los martes a las 10 de la noche. Y que para todo lo demás, pues que tenemos un blog muy bonito donde solemos incluir fotos y algunas cositas más, que es en super8.com. Recordad que en Super 8 es todo con letras. Y ya está, vamos a ir recogiendo aquí los bártulos del castillo este porque nos van a dar las uvas. Lo que no sé es dónde se ha metido la voz en off. Creo que he subido antes por aquí, por estas escaleras. ¡Oiga! ¡Oiga, está ahí arriba! ¡Sí, suba! ¿Qué tramará este en el torreón? ¿Qué hace aquí en la torre, desgraciado? ¿Que hay que recoger todo? Que no puedo, no puedo. ¿Cómo que no puede? Que no, que he encontrado estos libracos aquí. Mire. ¿Que mire qué? El secreto. ¿Qué secreto? El secreto de la vida eterna. No. Que sí, que aquí está el origen de la vida. Ya. ¿Y qué va usted a revivir? Ya sé por dónde va usted. No soy ningún tonto, ¿eh? Ah, cualquiera lo diría. Que no, que yo no voy a dar vida a un monstruo gigante. No sé si eso me tranquiliza. Entonces, ¿a qué va a dar vida? A un gato. ¿Cómo que a un gato? ¿De dónde ha sacado usted un gato? Bueno, mejor dicho, ¿de dónde ha sacado usted un gato muerto? Del jardín. Se ha puesto a escarbar para desenterrar gatos. Bueno, más o menos. Es muy largo de contar. Creo que ni quiero saberlo. Bueno, venga, muévase, que necesito que me ayude. ¿Quién? ¿Yo le tengo que ayudar? Sí, venga, que no puedo hacerlo todo solo. A ver, ¿y qué se supone que tengo que hacer? ¿Encorvarme como si tuviera una joroba o qué? No sea imbécil. Tiene que estar atento a mi señal. Yo voy a estar ahí en el mirador con el felino. Pero si está lloviendo a mares. Por eso, la electricidad de la tormenta le dará vida. Está peor de lo que pensaba, ¿eh? Calle, mire. Cuando le avise, tiene que bajar esta palanca. Vale, vale. A ver si no quema todo el castillo, que no sería la primera vez. Ya. Que sí. Venga, La que está cayendo. ¡Se va a calar entero! ¡Calle, está atento a la palanca! ¡Está listo! ¡Sí! ¡Pues dele, ahora! ¡Vamos! ¡Vamos, bicho! ¡Venga, revive! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vive! ¡Vive! ¿Ya ha terminado de hacer el idiota? Sí, creo que sí. Yo tenía un sueño. Quería pasar a la historia. Bueno, mírelo por el lado bueno, que sus sueños normalmente terminan en destrucción. Ya. Y además, ¿usted ha visto alguna peli de Frankenstein donde acabe bien? Ya, también, eso es cierto, pero es que parecía que se movía. Parecía como... ¡Como ahora! ¡Como ahora! ¡Socorro! ¡Está vivo! ¡Vivo! A ver, cállese y sáqueme este engendro encima, inútil. ¡Ven con papá! ¡Ven con papá! ¡No, no, no! ¡Al cuello no! ¡Al cuello no! ¡Al cuello no!